Científicos y grandes pensadores de la humanidad dieron y dan sus vidas por encontrar la fórmula de la eterna juventud. El bicho rector te muestra a aquellos que ya la descubrieron. Lo que se acaba de ver es High Hopes como bien contaba yéndose, el señor Bruce Springsteen. No sé, claro, si ha sonado en estos 10 años o no, Bruce Springsteen. Alguna vez sí, pero no mucho, el jefe de voz. Que. Voy a contar la anécdota que me pasó porque me compré el disco nuevo, Bruce Springsteen, se llama High Hopes. En Anthology, nuestra disquería amiga ahí en la Bond Street, en el subsuelo. Fui por otra cosa y había un. Bueno, llego y había estaba un cliente, ¿no? Estaba Mariano teniendo un cliente. Personaje, uno de esos personajes. No. Freak. Freak, sí, más freak. Y de golpe estaba buscando algo, no sé. Y de golpe le dice, mira, escuchaste, ponle el disco este, sin decir qué era. Yo lo escucho, estaba ahí, ¿no? Digo, qué bueno que está esto. Y le pregunto, che, ¿qué es esto? Me dice, es lo nuevo Bruce Springsteen. ¿Viste qué bueno está? Y bueno, lo fui escuchando, ¿viste esas situaciones de disquería? Sí, como hace 25 años. Bien, bueno, la viví ayer y dije, está buenísimo. Y digo, bueno, me lo llevo y me lo traje. Y está dentro enmarcado de la sección, la fórmula de la eterna juventud, una sección que nosotros usábamos a los comienzos del bicho rector, ¿no? Que son esos músicos que ya llevan años en la ruta, ¿no? En el rock, y que de todas maneras siguen reinventándose, siguen sacando discos, no compilados, no en vivo, sino haciendo cosas nuevas. Me parece cuadra perfecto porque el disco está muy bueno, o sea, y son. High Hopes no es un tema de Bruce Springsteen, el autor es Tim Scott McConnell, y el tema que vamos a escuchar después también es un cover, no son todos covers, son algunos, pero me parece que son los disparadores para después entrar en el disco completo. Y me parece que algo fundamental y algo muy interesante es que Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y su proyecto de Night Watchmen, que ha sonado bastante en el Bicho Rector, ¿sí? Participa en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. 2, 4, 6, 7 temas del disco. El disco tiene 13, poner. Y el disco dice algo así, lo voy a traducir en el mismo momento porque está en inglés, ¿no? Pero dice que Bruce Springsteen estaba trabajando en canciones que no había, digamos, que tenía de los últimos años, pero que no había editado, como que se proponía hacer un disco como reviviendo esas canciones. Hasta que durante la gira por Australia tuvo que reemplazar al guitarrista de su banda, Steve Van Zandt, el de Los Sopranos, y lo reemplazó por Tom Morello. O sea, Tom Morello fue a cubrir a Steve Van Zandt y fue Tom Morello el que le sugirió a Bruce Springsteen hacer la canción precisamente que le da nombre al disco y que acabamos de escuchar, que es High Hopes. Y la tocaron y es de una banda de los Ángeles, los 90, y la grabaron en un estudio en Australia, ¿no? La grabación es. Y también grabaron el tema Just Like Firewood, que es lo que vamos a escuchar después, que es una canción que era de las que más le gustaba a Bruce Springsteen, de una banda punk australiana que se llama The Saints. Que todo esto lo dice en el librito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Tom Morello se transformó para Bruce Springsteen como en un guía y un inspirador de lo que terminó siendo el disco nuevo de Bruce Springsteen de estudio. Me parece sumamente interesante que un tipo como Bruce Springsteen de golpe tome a Tom Morello de un paro totalmente diferente, por ahí más cercano a partir de su proyecto de Night Watchmen, y no solo lo convoque para que reemplace a su guitarrista durante la gira, sino que sea el disparador y el guía, si se quiere, el guía espiritual. Sí, o conceptual, de lo que. Y transformando la idea que él tenía, el concepto que tenía en su nuevo disco de estudio. Y algo que decía recién, y es muy cierto, esto de fórmula de la eterna juventud, creo que el año pasado vino a Bruce Springsteen de un show de 3 horas y pico, sí, pero no cayendo en eso de, che, doy un show largo porque solamente quiero dar un show largo, sino que la gente, creo que fueron 15.000 personas, y todos locos por poder ver a un artista que ya tiene 60 y largos, y pueda dar un show de 3 horas y pico intenso, estando tan acostumbrados, o sea que hoy, viste, los shows no duran más de una hora y media. Hora y cuarto. Pero digo, con ese incentivo de que un gran show de 3 horas y media, no un show de una hora y pico, ladri, pero que tiene hora y pico más de ladri. Y eso me parece que tiene que ver con la eterna juventud. Totalmente. Así que, nada, ese el primer disco de Bruce Springsteen que yo tengo, que me compró. Y yo no tengo mucho en el Burning the USA, que es un discazo también. Un clásico. Que todos creen que es a favor del Norteamérica, pero en realidad es una gran crítica al estereotipo norteamericano. Así que bueno, vamos a escuchar este otro tema, que es de un cover de la banda punk australiana The Saints, que se llama Just Like Firewood, del nuevo disco de Bruce Springsteen, se llama High Hopes. Les recomendamos, escúchenlo. Recomendación de Bicho Rector. Thank you. wine that they left on my table. Knew the morning was too far. I smoked my last cigarette. I stayed only to defy. The night was dark and the land was cold. Mountains frozen right to the bone. Just like firewood, I'm burning. Just like firewood. Just like firewood, I'm burning. 500 miles I've gone today. Tomorrow's 500 more. Outside my window, the world passes by. It's stranger than a dream. Just like firewood, I'm burning. Just like firewood. Just like firewood, I'm burning. I go to work and I earn my pay low. My sweat is frozen to the ground. I see you now, we may never meet again, champ. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Rector te recomienda. Tal vez Fechas que se vienen estos días siguientes. Mañana Willy Crook va a estar tocando en el Sheldon Bar, Honduras, 4969 a las 21 horas, con sumisión mínima de $50. Se hace la apertura de un nuevo Music Is My Girlfriend, que va a ser el otro fin de semana, pero el viernes tocan The Tormentos, The Broken Toys y The Hates en el Club Cultural Matienzo, Pringles, 1249 a las 23.45 horas, con entradas de $50. A ver, toda la gente está en el blog, el bicho reactor 07.blogspot.com. Pero vayamos a lo que escuchó. Ah, Matt Honey viene a tocar a Buenos Aires de nuevo. Vuelve. El domingo 11 de mayo, el Sub Pop Festival con Mets en Niceto Club, Niceto Vega 5510 a las 20 horas, entradas de $350 a partir de 350. Matt Honey, una banda que recomiendo mucho ir a ver, los vi en vivo la primera que vinieron, la segunda en realidad, porque la primera fue con Pearl Jam. Me partió la cabeza, está buenísimo. Y Luis va a estar tocando Luis del Club. ¡Luis! El sábado 10 de mayo en el Amparo Bar Carlos Pellegrini 788 en Bursaco a las 22 horas, entrada de $20. Luis está tocando mucho, ¿eh? Lo que recién sonaba era Sordidez, de Riff versionado por Viticus, porque bueno, Viticus va a estar galardonado por la localidad de Tigre. Sí, antes que nada, ya que estamos recordando cosas, sí. Mi primer acercamiento, o sea, lo primero que me mandaste a hacer como parte del bicho reactor, ¿verdad? Sí. ¿Lo recordás? Fue cubrir un show de Riff en Niceto. No, de Viticus. Tenés razón, de Viticus, me quedé con Riff. Fui a Niceto, me dijiste, andá, estás acreditado, Mauro el bicho reactor, y al otro martes lo cubrí. Sí. Así que me acordé de eso. Bien. Sí, lo cierto, este jueves, creo que el jueves es... Jueves 8 de mayo, a las 19 horas, en un teatro muy lindo que tiene Tigre, que es el Nini Marshall, un teatro para 800.000 personas. ¿800.000? 800 o 1.000 personas. Van a estar galardonando con el título de Personalidad Destacada de la Cultura al señor Víctor Veracia Artúa. Bien. Hay una entrada libre y gratuita que tienen que retirar hasta... 4 por persona te dan en la Agencia Cultural de Tigre. Y si no, manden un mail a info@teatroninimarshall.com.ar y después de esta... La rompe después. Galardonamiento, sería. Saca todo. Va a estar tocando Viticus con un par de invitados. Bien. Por ahí va Michelle. Por ahí va el joven Boff. Mira, ¿en serio? No creo que vaya Staff. Ah. Por ahí va el señor Alfredo. El Alfredo. Macadam. Sí. Pero bueno, la realidad es que es algo interesante... Yo no sé si Vitico es nacido en Tigre, pero sí que vivió durante muchos años. Tiempo. De hecho, Riff ensayaba ahí en una casita del Tigre. Un show muy interesante, sobre todo por ver a Viticus en un teatro muy, pero y muy también lindo. Que lo reconozcan y lo galardonen en vida, ¿no? No como suele pasar que después de muerto... Sí, muy interesante. Y bueno, y también el sábado 10 de mayo van a estar tocando Los Tónicos en La Cigal, 25 de mayo, 597 a las 23 horas. Y estamos en comunicación telefónica con Pato... De Los Tónicos. Pato, ¿te van a galardonar en La Cigal el sábado? A mí es de barrio de San Telmo, no en el barrio de Tigre. En el San Telmo. Aunque quiero mucho a Tigre porque el primer disco de Domínguez lo hicimos ahí. Claro, es verdad. ¿Cómo andás, Pato, tanto tiempo? Bien, todo bien. Están de festejo, loco. Estamos empezando a festejar. Muchas gracias. Te invitamos a que el martes que viene, si querés, te aproximes. Dale, después de la sala pasamos por ahí. Nosotros estamos martes y jueves en la sala, así que estamos justamente ahora terminando el máster del segundo disco. Bien. Y bueno, con todas las pilas para el sábado, tratando de hacer shows baratos. Uh-huh. Y también, como decías antes, de Luis, también haciendo una especie de sociedad ahí con Luis. Totalmente. Para tocar mucho y cobrar poco, digamos, o sea, una entrada accesible, quiero decir. Sí. Para que se pueda tocar bastante y que sea más una especie de, digamos, de fiesta, digamos, claro. Para y no tanto, viste, que la banda tiene que tocar y cobras un montón de plata la entrada, y toca poco. La comunión de bandas. Y mejor tocar, me parece, no sé, tocar más y una entrada más barata para poder hacerlo más seguido, quiero decir, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo está eso del disco? ¿Están terminando de masterizar, me dijiste? Sí, estamos terminando de masterizar, así, unos 5 temas. Bien. Para empezar a mostrarlo ahí, a ver si alguna ayuda de más allá nos apoya. Y bueno, si no, sacaremos con nuestros medios, como siempre. Sí. Y todo bien, no tampoco hay tanto apuro, ya te digo. Queremos, me parece que Nosotros digo, bueno, a pesar de venir como todos con una... De hacer algo antes, digamos, otras bandas, es una banda nueva. Sí. Entonces está bueno, como te digo, mostrar el disco, esta nueva fórmula, el primer disco que tenemos, que mostrarlo a pleno, por donde más se pueda. Y la idea por ahí era otra, pero en un principio sacar el segundo disco y como presentarlo en un lugar grande, un lugar un poco más importante y demás. Pero, viste, lleva mucha guita y mucho tiempo y mucha cuestión que... También todos hacemos otras cosas y claro. Me parece que también, o sea, me parece que sale mejor si lo hacemos así como estamos acostumbrados nosotros. Sí, totalmente. Medio así, medio claro, viste, medio, no los ponchazos, pero digamos con lo que requiere hacerlo autogestionado, loco. Claro, o sea, exactamente. Que con el esfuerzo que requiere hacerlo, digamos así. Así Ajá. que bueno, ya te digo, mostrando estos temas a ver si pasa algo y bueno, si y tocar, no, también, tocar, seguiremos tocar. Verificando. Verificando las huestes. Bien. Pato, ¿el sábado a qué hora va a ser esto? Arranca a las 23 horas. Bien, perfecto. Toca primero Manu y Nunca Te Mentí. Sí. ¿La tenés? Toca sí. El solo, digamos, está como se quedó sin mano, entonces estamos sacándolo a tocar con la guitarra acústica y Ajá. él. Va a abrir el show. Después una banda que se llama Llamarada Mou. Sí. Que son unos chicos así bien, también un hard rock. Nuestro género es difícil, viste, en la escena. Sí. El hard rock autóctono argentino no está reconocido. Entonces, bueno, estos chicos grabaron acá en el estudio de Chester. Sí. Y son así, bien, van para adelante, van son bien arriba. Después siguen ellos y después salvamos nosotros. Perfecto. Y bueno, es fiesta siguiente rockera. Sábado estamos en campaña y así tocando bastante, así que felices. Bueno, buenísimo. Pato, me parece que los 10 años amerita para efectivizar el tatuaje. Qué grande, pero por favor. Querido, ¿te acordás? Yo tengo el diseño ahí listo para ustedes. Dale, perfecto. Hay que hacer un día... En vivo. El programa un día del local. Dale, desde el local. Y se tatúan todos, claro. Un tatuaje para todo el equipo. Qué grande. Che, bueno, nos vemos a todos el sábado y siempre, en realidad, siempre que tocamos tantos invitados. Dale. De todo el programa y todos sus oyentes también. Bueno, muchas gracias, Pato. Loco, pásenla bien en este festejo y nos vemos el martes que viene. Dale, dale. Pasamos a saludar, a tomar ahí, a brindar ahí con un tórico. Dale, un abrazo grande, Pato. Gracias, Amanda. Nos vamos con el tema Dale Más de los Tónicos. Que tiene una intro. Tiene una intro, pero en breve, segundos, arranca el rock de los Tónicos. Habrá que escucharlo. El parche suena contra el reloj que te marca bien el tiempo. 1, 2, 3. Y las guitarras van a pegar. Esto ya se va sintiendo. Un vaso lleno en tu mano. De mi boca esta canción. Si tu motor va latiendo, te pide dale Bicho Reactor, 10ª temporada.